Upma. Upma. ¿Qué querés? No deben salir de esta irrealidad fantástica. Estamos acá. ¡No! Se han escapado dos. El ojo todo lo ve. Sé que se han escapado dos. Ustedes ahora nunca más podrán salir. Se escaparon dos, quizás nosotros también. Nos podemos escapar a un momento. Porque era que vos querías que se fueran los otros dos. Claro, o los dejaste salir. No creo. Se fueron contra tu voluntad. Sí, totalmente. Y bueno, un poco sí. Me sentí medio boludo, decime la verdad. Y no diría en esos términos, pero... ¿Y cómo lo dirías? Qué sé yo, ¿no? Pero te jodes si con el programa, Sí, sí, con el programa nunca podrán salir. No, pero sí, ya dijimos que podemos. Yo en mayo me voy de vacaciones. No, pará.